yo no puedo dormir bien. No, no, es un hombre que corre siempre por mi mente. Quisiera tranquilo aunque sea una noche. Prefiero descansar mi mente. Lunes, tú.